Buenas tardes a todos los radioyentes de Legales en las Ondas, el programa que trata solo de derecho, de justicia, tribunales, procuradores y abogados, y que está enfocado a personas ajenas a esta profesión, pero también es de interés a profesionales. Ante todo, en este programa luchamos por la desconexión digital y el turno de oficio, turno de oficio al que tantos letrados le debemos tanto. Legales en las Ondas es un programa de radio libre e independiente emitido en directo todos los lunes de 7 de la tarde a 9 de la noche, más o menos. Normalmente no empezamos nunca a las 7, pero tampoco terminamos a las 9, con lo cual, por eso digo más o menos. Hoy quiero hablar de concentraciones. Una, el 27 de abril. Otra, el 17 de junio. Dos concentraciones, para mí multitudinarias, una más que otra. Y yo digo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar? Ya estamos, han salido muy bien, sobre todo una de ellas, la primera. Bueno, hubo mucha gente, todos los abogados como locos. En la segunda, esto es como lo de la televisión, los organizadores están súper contentos, los que no son organizadores dicen que ha salido muy mal y cosas así. Pero la verdad es que sí que parece ser que hubo gente. Y la pregunta de Legales en las Ondas, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque ahora ya está. Ahora vamos a seguir otra vez, sobre todo en el mundo de la abogacía, haciendo lo mismo. No se va a hacer ninguna actuación más, no se va a hacer ninguna concentración. Yo no tengo ni idea, ¿eh? Ninguna concentración más, no se va a hacer nada, no se va a mover nada, no vamos a hacer nada. Hoy he estado en un juzgado de Madrid, de la provincia de Madrid, no voy a decir el dónde, porque además me llevo muy bien con esa jueza y es buena jueza. Pero es que es muy difícil, es que es muy difícil ser jueza, ser el letrado de la administración, muy difícil ser funcionario, sobre todo cuando hay juzgados que son más complicados que otros, muy difícil. Me ha tocado un chaval que empezaba, he terminado todas las acciones a las 12:30 y hasta las 2:30 no he salido porque había que hacer una serie de trámites que había que hacer. Señores, eso se llama dinero. Hay que enseñar a la gente, hay que hacer las prácticas, hay que lo que pasa es que no hay gente. Y como no hay gente, sobre todo en algunos juzgados, pues pasa lo que pasa. Es como cuando la justicia decimos, es que los juzgados están saturados. Joder, pon más juzgados. Déjate de historias y pon más juzgados, más jueces, más. Y ya está. Y con los abogados pasa lo mismo, y con los procuradores pasa lo mismo. O sea, están de huelga. Me parece muy bien. Nosotros no nos ponemos de huelga porque no podemos. Aunque algo me han contado, que algo se mueve en Galicia. Pero no seré yo quien lo diga. Porque no lo sé, ni me incumbe tampoco. Entonces yo digo, ¿y ahora qué? Porque hoy hablando con esta misma jueza me decía que, bueno, decía la abogada contraria, que es que esto no vende. Pero esto lo decimos todos, esto no vende, esto no funciona, es que esto no funciona. Es que la gente, mi pescadero, mi carnicero, no saben lo que se está moviendo. No tienen ni idea, porque es verdad que no han estado nunca en un juzgado, sobre todo en un juzgado penal. Pero yo les digo, bueno, el carnicero está acojonado, porque yo les digo que cualquier día están dentro. Porque tú vas con tu mujer a tomarte una copa, o te has tomado tres vinos, no digo que vaya borracho, tres vinos, te han sentado un poco mal, das 0,65 y ya estás en un juzgado penal. Ya no te digo si has tenido un accidente. Aunque vayas tan sereno como si no hubieras bebido, o eso crees tú. Entonces, y esto no funciona, y no funcionan las cárceles, y no funcionan los juzgados, ni los civiles, ni los penales, ni los, la, bueno, los, la, ¿vale? No voy a contar una cosa que me pasa a mí porque seguro que me lo notifican, pero y lo tengo ahí, pero vamos, es de risa. Entonces, vuelvo a preguntar. ¿Y ahora qué? Tengo en el estudio a tres letrados, tres amigos y otras personas que van a entrar detrás. Yo nunca pongo títulos a los problemas. Yo creo que es el primero. El que me siga, que gracias a Dios hay mucha gente, sabe que yo nunca pongo nombres. Digo, este se llama ¿Y ahora qué? Tenemos a Irma Muñoz, a José Antonio García Calle y a Eduardo Rodríguez. Como siempre, no voy a se lo voy a presentar. Irma Muñoz, y voy de izquierda a derecha. Irma Muñoz es amiga mía de hace muchísimo tiempo, gran letrada y gran amiga. José Antonio García Calle sabe mucho de mutualidad, mucho de finanzas y también es amigo mío. Y Eduardo Rodríguez sabe mucho de finanzas, también de mutualidad, quizá no tanto, pero sí sabe más de finanzas y de mutualidades, que ha sido asesor externo, y ya le hemos hecho el contrato de amigo. Ya es fijo, ya es fijo en la empresa. Y lo bueno que tiene ser amigo tuyo es como la juez, que soy bueno. Claro, claro. Entonces, bueno, vamos a empezar. Irma Muñoz, ¿y ahora qué? Pues ahora más. Vale. Ahora tiene que haber más. Vale. No nos podemos quedar aquí. ¿Y qué hacemos? Pues la próxima, si no me equivoco, era el 20, el 20 sí. de julio. Así es. Así es. Que es cuando se decide efectivamente si se confirma lo que es la venta de la mutua LICAM. Y es el momento en el que el todo. Edificio. Claro. El edificio. Se tiene que echar todo el mundo a la calle y se tiene que echar la gente con el voto. Y hay que ir con votos delegados, lo mismo que hacen ellos, y hay que petarlo. Vale. José Antonio García Calle. Totalmente. Y ahora, perdona, que todavía hay, ¿cómo se dice? Todavía hay clases. ¿Y ahora qué? Pues yo... Para una vez que le pongo título al programa... Bueno, me arranco o no me arranco. Adelante. Absolutamente de acuerdo con Irma. Tenemos ahora mismo unas cuestiones a corto, medio y largo plazo. A corto plazo, el día 20, lo digo para todos los mutualistas de España, pero claro, el día 20 solamente los colegiados de Madrid podremos votar para elegir si el Colegio de Abogados compra la sede Serrano 9 a la Mutualidad de Abogacía. Eduardo Rodríguez, ¿y ahora qué? Yo creo que ahora qué, el programa que hicimos para el 27 de abril, yo decía unas cosas y creo que están de plena actualidad dos meses después. Y es que en esta profesión nuestra falta liderazgo. Tenemos, y que los problemas no se focalizan en el turno de oficio, ni se focalizan en la mutua, es decir, la profesión tiene una serie de problemas, y una serie de problemas que ninguno son compartimentos estancos, son problemas que se relacionan entre sí, que forman parte de una problemática que se ha enquistado a lo largo de los años y que las personas a las que ponemos a dirigirnos, a liderarnos, no tienen capacidad. Porque, bueno, es decir, vamos a hacerle tú no te gusta criticarle, pero vamos a empezar. Yo creo que ya lleva 90 días en el cargo, más de 90 días en el cargo, y ya podemos empezar a dar leña al mono que es de goma. Y, vamos a ver, quiere comprar el edificio que no estamos utilizando, que está utilizando la mutualidad. ¿Para qué? Para meterle oxígeno, porque no hay. Es decir, vamos a ser los abogados de Madrid, los pringados, que vamos a perder liquidez para dársela a la mutualidad. ¿A cambio de nada? ¿A cambio de que no se solucione el problema de los abogados que estamos en la mutualidad? Estás bueno. Planteándolo desde el punto de vista del colegio. Claro, de los colegiados. Claro. Yo es que me posiciono, yo es como... El otro día comentábamos el corazón partido. Yo no lo tengo partido. Yo me posiciono como profesional. Quiero decirte, igual, si yo soy mutualista. Es decir, pero esto necesita lógica. Lógica. Es decir, la mutualidad tiene que gestionarse bien y no jugar a los trileros con el colegio de abogados porque haya alguien al frente del colegio de abogados que se le ha encendido la lucecita. Y no, hombre, es decir, esto tiene que estar coordinado. Y esto es un asunto de todos. Y necesitamos que al frente de nuestras instituciones haya gente que sea responsable y que quiera solucionar los problemas de los abogados. No los problemas puntuales de la mutualidad o el problema puntual del colegio. No sé qué necesita el colegio en ese edificio. Bueno, perdona, Gina. Para el colegio es un chollo. Para el colegio es un chollo comprar en Serrano 9 a 19 millones, pagando 2 millones al año y sin intereses. A 5.773 euros metro cuadrado. La Villa de Oro. Entonces, para el colegio como colegio, resulta que tienes que estar contento. ¿Para qué objetivo? Como mutualista, estás hecho a polvo. Porque lo único que haces es perder. ¿Con qué objetivo? Ay, el objetivo ya te enteras. ¿Cuál es el objetivo del colegio? No te lo van a decir. No, pero es que el objetivo del colegio de abogados no es hacer inversiones. Un deal de estos, compro. Va a hacer un hotel colegio de abogados. Porque si luego fuesen a repartir entre los colegiados el importe del beneficio que se obtenga con la operación, pues a lo mejor estaría bien. Nos vendría bien a todos, pero ese no es el objetivo. ¿Dónde va a sacar dinero? Porque está todo asignado. Viene bien a los colegiados si realmente se saca beneficio, pero pierden los mutualistas, que somos iguales. Es que estamos en los dos lados. ¿Qué, o sea, ¿qué ganamos los colegiados? Nada, porque lo perdemos. Yo creo, porque lo que ganamos de colegiado lo perdemos de mutualistas. Yo creo que hay dos visiones. Una, la que gana la mutualidad, y lo que gana el colegio en la otra. La mutualidad el pierde. Escucha, pero pierde porque gana el colegio. Yo estoy con Eduardo. El problema es que el mismo cliente, o sea, a ver cómo lo digo, las dos instituciones viven del mismo cliente. Ese es el problema. Si cada uno tuviera su cliente distinto, pues habría que valorar quién realmente gana. Pero en este caso es que todo sale de un mismo bolsillo. No es así y hay gente de mutualidad que pertenece al colegio. Claro, de la izquierda a la derecha. Hay que valorar el objetivo. ¿Cuál es? O sea, ¿qué objetivo tiene la operación? El colegio de abogados. Para uno y para otro. No, o sea, la misión del colegio de abogados no es comprar inmuebles baratos para venderlos caros, desgraciadamente. O sea, ese no es. O sea, para la mutualidad sí que es comprar inmuebles baratos y venderlos caros, no a la inversa. Yo creo que el señor decano tiene que ser compasivo. O sea, porque claro, aprovecharse de la debilidad de las empresas compañeras porque sabes que estás en una situación a lo mejor un poco complicada, pues es muy feo. O sea, claro, como sabes que estás ahí con problemas financieros, porque yo quiero recordar, y lo vuelvo a mencionar, que la venta del Serrano 9 no va en beneficio de los mutualistas. No está Serrano 9 asignado a ninguna cartera de los mutualistas. Va en beneficio, el apunte contable, ¿vale? Va en beneficio de lo que es el entramado societario, por decirlo de una manera, de la sociedad. Va a fondos propios y va al patrimonio. Con lo cual se fortalece internamente la mutualidad, pero no los mutualistas, ¿vale? Es decir, no va como a dividendos, por decirlo de una manera, si fuese una sociedad anónima. Dos, aquí hay dos razonamientos, uno jurídico y otro también empresarial. Es decir, empresarialmente, ¿cómo se vende? Yo todavía no tengo el acta de la asamblea del sábado, por eso no puedo hablar mucho de lo que dijeron o no dijeron, pero parece ser que decía, no, es una buena venta porque no se puede, oficina solamente, no sé qué. Y entonces, si es una buena venta porque no se puede vender más caro, uno, porque lo tienes tasado a 22.750.000, y lo vendes a 19 millones a 120.000, que son 3.630.000 euros menos de lo que tú habías valorado, creo que es en el 2022, o sea, que es hace un año, no ha habido una gran crisis de momento. Eso. O sea, que lo que antes era A, ahora es B, ¿vale? Y simplemente porque necesito, entre comillas, hacer caja, ¿vale? Para que los ratios de solvencia, bla, bla, bla, todas esas cosas internamente y eso. Y segundo, ¿por qué lo vendes gratis financieramente? O sea, ¿por qué das 9? Es que no vas a tener el dinero hoy, ¿vale? ¿Por qué lo vendes Es que ya lo... Yo me vengo arriba siempre. ¿Por qué lo vendes a 9 años? 0% de interés menos de los últimos años. Yo quiero darle la entrada a Lourdes Pulido. Lourdes, bien. No sé por qué. ¿Por qué no está aquí? A Lourdes pregúntale. No ha podido venir. Buenas tardes. No solamente y ahora qué, sino por qué. Lourdes Pulido, que no. Es que, ¿quién es el director aquí? ¿Estos tres o yo? Lourdes, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y, dos concentraciones, 27 de abril y 17 de junio. ¿Y ahora qué? Ahora, como ha dicho Irma, y ahora más. Y ahora más. Ahora no nos quedamos quietos. Eso está claro. Vale. Porque tú estabas preocupada. Eso que está estábamos claro. Dejando la abogacía y todo esto, que yo lo sé, que me lo han contado. No. A ver, quería a raíz de lo que estabais hablando, del tema de la compra. A ver, yo, además de abogada, soy agente de la propiedad inmobiliaria y perito tasador de inmuebles judicial. Y, por lo tanto, del tema inmobiliario, pues bueno, tengo algo de idea. En una transacción inmobiliaria en la que no estamos hablando de un padre que vende a un hijo o que yo me quedo en la herencia de papá y mamá con esto y lo vamos a valorar así sin obtener beneficios así exagerados, es decir, en una operación inmobiliaria, monda y ronda, sin más, tiene que haber una intención de obtener un beneficio por las dos partes. Yo estoy interesado en vender y el otro está interesado en comprar. El tema es que aquí quien vende nos ha dicho a los mutualistas que eso de que esto era una entidad de solidaridad, pues que eso ya pasó a la historia, ¿no? Que ahora tenemos una entidad que lo que tiene es unos inversores y que hay que ganar dinero. Y que el día tal tú te metiste en la mutualidad, ahora las cartas se han repartido de diferente forma y ahora ya la solidaridad vendrá por la fundación, ya veremos lo que hacemos, pero sobre todo aquí hay que ganar pasta. Entonces parece que no coincide mucho ese espíritu con respecto a los mutualistas de... Ahora te aguantas porque ya no hay un sistema de solidaridad, sino un sistema de capitalización individual y no colectiva, con eso de que no se venda a precio de mercado. Y luego, cuando hay intereses sobre todo contrapuestos, porque en el colegio de abogados hay mutualistas y en la mutualidad hay abogados, porque no nos olvidemos que era la mutualidad de la abogacía, ¿vale? Entonces, se da una situación un poco peculiar. Pero a mí lo que me llama la atención es que la mutualidad rebaje sus expectativas de vender ese inmueble por más dinero, porque fíjese usted, esos 4, 5 o 6 millones de diferencia, mire, le vendrían fenomenal a la mutualidad para compensar la situación de muchos mutualistas en la que estamos y dentro de unos añitos nos va a faltar pensión suficiente para pagar el recibo de la luz. Entonces a mí esto no me cuadra. José Antonio. Sí, pero es que además hay un dato más grave. O sea, yo quiero saber si esta venta ha salido previamente a venderla, ha salido al mercado. Es decir, yo podría entender que los 19 millones que nos han dado es porque nadie más ha dado más dinero. Y dicen, vale, pues mira, oye, pues ha salido al mercado oficialmente, anuncio, la mutualidad vende su sede, no sé qué, o a los 10 traders de estos de inmuebles, a los fantasmas, todo eso. Bien, entonces, ha hecho eso. Porque a mí me parece, y yo que estoy preguntando por ahí a distintas inmobiliarias, grandes y no sé qué, hay gente que se dedica a esto, dice, pues para mí ha sido una sorpresa, me da la sensación, claro, pero eso no podemos decir. Claro, eso yo la pregunta que he presentado hoy a la mutualidad de la abogacía, si he presentado un escrito diciendo precisamente si esto es así, o sea, si esto se había salido al mercado o no, porque es muy grave. Y además hay otra cosa muy grave que yo los llevo diciendo varios días. Tenemos una, en la página 45 de la mutualidad de la abogacía, de las cuentas, tenemos una sociedad que en la mutualidad está al 95%, se llama Value Plus Property. Tiene, parece ser, según dijo el director en unas asambleas territoriales, que los dos únicos activos que tiene, que nunca lo, no está en ningún sitio escrito, son la venta de dos inmuebles en Serrano 27 de 665 metros cuadrados. Y si no me da más información, lo único que tengo, que los activos eran a 2001, eran de 13 millones, con lo cual, esos 13 millones, dividido en una simple operación matemática, dividido por los metros cuadrados, sale a 19.548 metros cuadrados. A ver, voy a volver a repetirlo, a ver si me he equivocado. No, no, no me he equivocado. 19.548. O sea, yo no quiero saber, por favor, deme esos datos para decirle, oiga, que estamos comprando a 19.500 metros y estamos vendiendo a 5.773. O sea, de verdad, explíquemelo, porque yo vuelvo a ver varios sésamo, a ver si me he equivocado, me he saltado algún capítulo, ¿vale? Porque le voy a explicar, esto es muy fácil, ¿eh? Comprar barato, vender caro, o vender un poquito por encima, no te digo que hagas malabares, ¿vale? Pero es que yo no lo puedo, o sea, no sé, no me lo quito de la cabeza. ¿Cómo puedes hacer estas operaciones? Y además lo que sí que es grave, y si lo has sacado al mercado, no, ¿eh? Porque yo puedo entender perfectamente, no es que nadie quería comprarlo por ese precio, bueno, pues nada, pues no hay otra. Pero es así. Y otra cosa muy grave, jurídicamente. Estás ahí, Lourdes, puedes intervenir. Sí, perdón. Lourdes, sigue, ahí, sigue. Ya sabes que con sigue, la, José. Cojo la moto. Otra cosa grande, el decano del Colegio de Abogados, hasta diciembre de 2021, es miembro de la Junta de Gobierno. Esta operación se empezó a negociar cuando el decano del Colegio de Abogados era además miembro de la Junta de Gobierno. Tintón, tintón. Atención, atención, pregunta. Hay otra más. ¿Por qué la mayoría de los representantes de los mutualistas por Madrid son empleados, que me lo diga él, o que me lo diga, son empleados de del Colegio de Abogados y además votan en el Colegio de Abogados y son a la vez votan como representantes de los mutualistas por Madrid? O sea, aquí hay algo que, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista jurídico, ¿no? Uh-huh. Intereses. Antes de que sigáis, quiero decir que tenemos un WhatsApp que es el 608-600-551, 608-600-551, y el teléfono en directo de aludidos es el 91-530-3231. 91-530-3231. A ver, las dos preguntas que ha hecho José Antonio, Eduardo, luego Irma y luego tú, Lourdes. Eduardo. No, yo es que estoy en esa línea. Es decir, y me sigo preguntando qué interés corporativo tiene para el Colegio de Abogados comprar varias plantas del edificio cuando no los está utilizando. Para los colegiales, claro. No, es decir, yo, no, porque el interés de una corporación es dar servicios a sus colegiados. Es decir, ¿nos van a pasar espacio abogacía a la calle Serrano? Bueno, ¿sabes cuánto costaba el espacio de abogacía? Yo, claro, porque yo miré y digo, a ver cuánto cuesta el espacio. A ver cuánto cuesta el espacio de abogacía, porque a lo mejor compensa uno a otro, ¿no? Bueno, ah, son 200, creo recordar, 250.000 euros. O sea, claro, hasta 2 millones sin intereses que le regalamos los intereses. 250.000 euros al mes. No. 250.000 al año. Vamos, yo el apunte que he visto en el Colegio de Abogados así rápidamente. Sí, sí. Al año creo que son 250.000. Pues a mí me parece la mejor inversión. Me parece el hogar del abogado para este programa, porque le llamamos así. Me parece una cosa que tenía que haber más. Pues solo tienes en Serrano 9, puedes comprar curasanes de Mallorca. No, te lo dan. También, también. No, es que me cortáis. Segunda pregunta, en línea con lo que estaba diciendo Irma. ¿Darán cestas de fruta allí, en esas plantas que vamos a comprar? ¿Quién seguirá trabajando? ¿Seguirá la mutualidad allí, a pesar de haber vendido el edificio? Bueno, pues esas preguntas las relacionamos con lo que yo quería sacar hoy aquí, que es que estoy muy emocionado, que es el comunicado del Consejo General de la Abogacía en relación a la solución que tiene la mutua. Es decir, me parece una sinvergonzonería decir que el próximo gobierno tiene que solucionar el problema de la mutualidad. Porque lo diga Victoria Ortega o por mandato de Dios nuestro Señor. ¿Cómo va a ser? ¿En qué momento se va a tomar? La pelota para adelante. Siempre, es siempre para adelante. Fundamental. Tira la pelota. Y estamos dispuestos a dialogar. Y un consejo de estudio que a lo mejor costará. Ya Irma, que luego viene Lourdes. Que es que Lourdes no nos ve y hay que estar pendiente de ella porque el que está detrás del teléfono no nos ve. Pues yo tengo respuestas. Venga. Primero, Mía. ¿Me callo o no me callo? No, sigue, vale. Sigue. ¿Estás ahí, Lourdes? ¿Se le ha cortado? Se está reconectando. Sí, estoy aquí. Estoy aquí. Vale, perdona, sigue. Hola, querida. Bueno, pues yo digo que tengo respuestas. Primero, mi intelecto, ¿hasta dónde llega? Que no creo que sea muy allá. A estas alturas de los que te queremos, creemos que eres muy inteligente. Bueno, sí. Puede ser. A mí no me cabe la cabeza que con tantas cosas como se han hecho, que podemos verlo en el newsletter, en las fotografías que salen desde que se ha llegado a decano y a junta, esto sea una operación que de la noche a la mañana y en el mes de mayo haya surgido así. Esto, vamos a ver, esto está cavilado. Yo es lo que pienso. Y si no, tenemos un cráneo. De varios meses. Y si no, tenemos un cráneo privilegiado, que tenemos que hacer una ola. Eso es mi punto de vista. Segundo, en el mismo momento en que los que están en el colegio están en la mutua, los que están en la mutua están en el colegio, está claro para qué se vende. No va a cambiar de casa. No va a cambiar. Lo único que se va a hacer es lavar y cogerlo limpio. Se llama ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Obviamente, te respondo. ¿Lo han sacado al mercado? No. No lo sé, es que yo no lo sé. Esto se ha quedado en casa porque no interesa sacarlo al mercado. Porque si lo sacas al mercado, te lo quitan. A la saca. Vamos, a 5.700, claro. Está claro que Lourdes. Algunos llamarían. Yo tengo clientes interesados en comprar para reformar y vender. Yo a lo mejor. No, lo que intereso. Pasa es que ellos dicen que no pueden. Creo que le decían el otro día en la asamblea que no puede utilizarse para eso. Bla, bla, bla, bla. O sea, mira, Serrano no es. A 5.000, de verdad. Yo, bueno, tú lo puedes decir, Lourdes. Tú conoces el mercado un poquito más, incluso más que. Bueno, Lourdes, ya te doy paso, José Antonio. Dime, ¿eso cuesta 5.700? A ver, yo creo que cuesta más, sinceramente. Hombre. Yo creo que cuesta más. Ya 5.700 compro 2 metros. hay otra cuestión y es el tema de las necesidades. La mutualidad no hace demasiado abrió unas oficinas en Serrano 7, creo. Sí, muy pequeñito. Además, sí. La fundación hace poco, sí. La fundación de la mutualidad ha abierto una nueva sede en Villanueva 11. Me parece entonces que tiene sedes suficientes o espacios suficientes. Claro, pero te darás cuenta que esas sedes que va comprando, la que en su momento ha comprado, que yo la conozco, y la de Villanueva, no es que te estás preparando para dejar la que tenías. Por eso te digo que esto es imposible que sea de ayer. Pues no lo sé, pero a mí me llama la atención que coincide con esto. Pero luego, además, se tiene que valorar si el ICAN necesita ese espacio o no lo necesita. Primero, las instalaciones que tenemos en Plaza de Castilla, pues, hombre, están allí porque están los juzgados allí. Trasladar espacio a Abogacía Serrano, pues no tendría mucho sentido, porque de lo que se supone que sea algo que facilite un coworking para los letrados y que, además, esté cerca de un centro neurálgico como es Plaza de Castilla. Tranquilo, que está lleno de juzgados. Tenemos familia, tenemos instancia, tenemos instrucción, pues bueno. Y luego además tenemos Serrano 11, que es el centro de estudios. Las instalaciones que hay en el centro de estudios, que son aulas, en el edificio antiguo, yo creo que no tienen cabida. Lo que vamos a tener que seguir manteniendo es el de Serrano 11. Entonces, ¿en qué medida se va a optimizar lo que vamos a comprar? Es lo que yo no tengo claro. Y aunque sea una operación para el Colegio de Abogados... El máster, una cosa de esas. Yo sí sé en qué no se va a utilizar lo que nosotros no vamos a comprar. Que lo van a comprar con nuestra costra, pero no va a ser ni tuyo ni mío. Sí. Eso me consta, y a ti también. Vale. Hay otra cosa, Armando. Perdona, Esther, ¿me permites? O Armando, sí. Habla. Hay otra cosa que a mí me fastidia mucho, y yo cuando digo que esta casa se ha convertido pues una eléctrica, una telefónica de estas que llamas y dices, oiga usted, ¿por qué no me ha subido esto cuando no me ha dicho que me iba a subir? No sé qué, no funciona esto, tal. O sea, a mí me fastidia, de verdad, me fastidia mogollón que yo todavía no tengo el acta, y yo hablo por rumores. Claro, han dicho lo que ganan ya cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno, han sacado números, creo que yo no, porque hay contradicción, hay noticias contradictorias que dicen que se ha quitado un punto 7 de la asamblea. En cambio veo noticias de un periódico que dice aprobado todos los puntos de la asamblea. No sé, ¿saben lo que dicen? No sé. Pero claro, sea así o lo hayan quitado o hayan dado nuevos datos y se ponen súper transparentes, porque antes decían que eran transparentes, que casi no se les veía, y ahora son más todavía el hombre invisible y esas cosas. Claro, ¿por qué das ahora, eres más transparente? ¿Por qué hemos chillado? O sea, es decir, porque hemos tenido que ir a manifestarnos en la puerta de la asamblea para decir, oiga usted, queremos ir al RETA, queremos transparencia, queremos esos datos. Y dice, ay, como están chillando, doy. Eso lo hace, pues eso, pues en los mercaderes estos de, bueno, como me chilla, no me vaya a decir algo más, o voy a salir en prensa, no sé qué. Entonces doy más datos y te doy, a lo mejor te quito el punto 7 y fíjate que transparente, yo gano esto y este gana el otro y no sé qué, no sé cuánto. Eso lo hacen las eléctricas cuando protestas y te dan las cosas. Ah, bueno, sí, a usted sí, porque he protestado. No. Pero es que hemos protestado poco. Claro, pero claro, es que eso es lo que yo protesto, y a usted no lo tiene que dar porque es de justicia, porque es nuestro, no porque chillemos mucho. Vamos a ver, que nos diga lo que gana cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno o de los directivos en cual está en cualquier empresa del IBEX, y nosotros somos más grandes que las muchas empresas del IBEX, y está puesto así por el buen gobierno, por las leyes de buen gobierno. ¿Y qué? ¿Tenemos que chillar y ponernos ahí como locos para esto? Y después, claro, y después viene el día anterior todos diciendo, uy, que se nos acaba el chiringuito, como decías tú antes, venía esta mujer diciendo, bueno, pero podría, a lo mejor, acabe una posibilidad de pasar al RETA. La mutualidad, una nota también el día anterior. Ya. Bueno, cabe la posibilidad, a lo mejor. Que han entrado todos con las orejas coloradas. Al RETA, el Colegio de Abogados. Ay, bueno, a lo mejor yo el primero por la senda de la Constitución, al RETA y al todo. Bueno, también podríamos estudiarlo y no sé qué. Y yo, cuidado, joder, aquí están todos. Yo, esas notas de todos, de las instituciones estas tan importantes de la industria de la abogacía, como les llamo yo, ¿sabes? De la industria del metal, pues la industria de la abogacía, compañero del metal, compañero de la abogacía. Bueno, pues entonces esta industria, claro, al salir todos, porque aquí lo que hay, que cuando empieza, todos corren los primeros, iba a decir la palabra fea, cuando ven, uy, el barco, oye, que hay agua por aquí. La rata. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Eso quiere decir que dentro de poco yo voy a ser el presidente. ¿Quién? De la mutualidad, porque se va al carajo. Lourdes, hay que darle un poquito de cancha a Lourdes. Lourdes, cuéntanos. Que esto es que José Antonio tiene un peligro. Casi como tú. A ver, la mutualidad está dando alguna cosita porque a lo mejor se ha puesto nerviosa, pero da muy poquito, ¿no? Yo el otro día insistí otra vez en volver a entrar, me pidieron mi DNI, me preguntaron, ¿usted es asambleísta? No, soy mutualista, pero quiero entrar, porque ahí se van a decir cosas muy importantes para mí. Y me dijeron que no, que la organización había prohibido la entrada de quien no fuera asambleísta. O sea, que pegaste a alguien, porque no dicen que hemos pagado, que pegaron a la gente y no sé qué. Empujaban, ¿no? Como no, algo así. Yo no vi a nadie, sí que la gente se les abucheó. Cada vez que alguien veía que venía uno, pues alguien con el pito estaba detrás y decía este, y a ese se le abucheaba. Pero ni empujones ni escupitajos. ¿Qué te pareció, Lourdes, qué te pareció la concentración? A ver, a mí la concentración lo que ha puesto de manifiesto de una forma clara, evidente y palpable es que, señores, esto es una cuestión de dignidad y no de solidaridad. O sea, no nos tienen que dar unas migajillas para complementar la mísera pensión que nos va a quedar. Y eso con cargo a la fundación. No. Y para gente que está en situación de vulnerabilidad, no, perdonen. Nosotros no somos unos pobres que están en la calle pidiendo limosna y viene usted y con el bolsillo de la fundación me da un poquito para que yo coma. No, es cuestión de dignidad y de que llevamos 80 y tantos años, 40 años, creyendo que teníamos la pensión, que nos sentimos tremendamente mal y muy preocupados por nuestro futuro, y lo que no se nos puede encima es negar ni tan siquiera estar presentes cuando están tomando decisiones. Que se nos niegue ni tan siquiera escuchar lo que se dice. O sea, es que a mí me parece eso tremendo. O sea, me parece tremendo. ¿Por qué yo no puedo escuchar lo que se dice? ¿Por qué no puedes entrar en tu casa? O sea, ¿por qué yo, que esto, que es mi casa, no puedo entrar en mi casa? Para que no veamos, para que no veamos que se marchaban antes de los ruegos y preguntas. Es que lo lamentable, es que por lo menos al colegio de abogados, por lo menos al colegio de abogados tú puedes ir a la junta. No se han quedado ni hasta el final, no se han quedado a escuchar los ruegos y preguntas de las personas interesadas que entraron allí para preguntarles qué van a hacer ustedes. Eso fue así, ¿no, Lourdes? A ver, sí. Eso es pregunto, lo que parece que fue así, porque por ahí están saliendo unas imágenes de que se había marchado prácticamente casi todo el mundo. Entonces, eso imagino que lo dirá Belén de Benia y no sé quién más, que se les facilitó el poder entrar para hacer algún tipo de pregunta, y que yo, por lo que he visto, no porque yo entrara, sino porque lo he visto por imágenes, allí se había marchado todo Dios. Belén se salió, me parece una falta de respeto. Belén se salió a acompañar a todos los manifestantes fuera, o sea, hizo lo, yo no lo he escuchado tampoco, me han dicho que estuvo muy bien, hizo una intervención, pero luego se vino fuera con todos los que estábamos fuera para apoyar la manifestación, y como muy bien nos manifestamos con los pitos y cantando. Oye, cuéntame eso de Belén, entró, hizo los ruegos y preguntas, luego salió. Es que Belén estuvo fuera todo el tiempo con la pancarta de Belén y tantos otros, y luego se salió. Vamos, entró para ruegos y preguntas, ahí me dijo que iba a entrar para entonces, hizo los ruegos y preguntas, hizo su intervención. Estuvo fabulosa, creo. Eso es, y después volvió a salir. Se volvió a salir con su gente, como tiene que ser. Pero claro, hay otra cosa que ahí también yo protesto. Oiga, ¿por qué el día anterior? Como si esto, es que es alucinante, como si fuese su casa, y digo, voy a dejar, como soy muy bueno, lo que bueno son los padres Escolapios, voy a dejar entrar a tres asociaciones para que digan, fíjate qué transparente y qué casi no se me ve de lo transparente que es. Pero bueno, es que yo lo que protesto es usted, que no su cara, que no puede usted hacer lo que da, que me parece muy bien que vayan las tres, y me parece que incluso estuvieron estupendamente hablando, pero que no puede hoy, uy, se me ocurre, pues mira, como esto están chillando mucho, que entren tres, que se queden dos fuera, porque es una liberalidad mía, porque como soy el dueño del chiringuito, yo, bueno, que es lo que comentábamos, aquí fuimos a manifestarnos con pitos y cantando y chillando fuera fuera y cantando el chiringuito y cantando el himno de Real Madrid, porque yo me reía mucho que había el otro cantando el himno de Real Madrid, porque claro, a todos muchos aficionados con los 40.000 euros que se lleva Real Madrid, estaban algunos muy contentos y venían a cantar el himno de Real Madrid y queremos más, y yo, cabrón, o sea, no te encima que te regalan dinero, no te vas a sacar más. Y entonces, en eso estoy, o sea, ¿por qué? O sea, por una ocurrencia, bueno, el día anterior, ay, yo que soy muy bueno, y bueno, me han dicho que también hubo gente, que yo insisto, ¿no?, que han estado muy bien allí, y quería mencionar, que es lo que comentaba antes, los dos escritos que he presentado al Colegio de Abogados y a la Mutualidad de la Abogacía, ¿vale? Precisamente para la asamblea, que me imagino, Lourdes, tú también estarás en la asamblea del día 20, ¿vale? Porque yo quiero saber si el Colegio de Abogados también tenía hecho una tasación de sus inmuebles de Serrano 9, y en caso de que tenga hecha la tasación al Colegio de Abogados, que no la dé. Pues yo no lo he visto en las cuentas del Colegio de Abogados. Es un coñazo ver las cuentas del Colegio de Abogados. Entonces, déme usted si usted ha hecho una tasación de los inmuebles del Colegio de Abogados, ¿vale? Y aún es más, le he pedido el contrato de seguro de los inmuebles del Colegio de Abogados, porque a veces sí que en esos contratos de seguros viene un precio un poco que se acerque a lo que dice, un poco, no al mercado, pero sí que se puede acercar al precio de mercado y de lo que puede valer el Colegio de Abogados. Y también le he preguntado al Colegio de Abogados y al señor, a don Eugenio Ribón, que si también, desde cuándo están hechas estas conversaciones. Porque cuidado, que si estas conversaciones están realizadas desde antes de diciembre, cuando el decano era miembro de la Junta de Gobierno y a la vez decano de Madrid, cuidado. Hay otra cosa muy importante: la mutualidad es toda España, 220.000 mutualistas. Madrid somos 50. Lo que te quiero decir con eso, que esto no es que puedan tener derecho a voto, porque al final es el Colegio de Abogados de Madrid el que va a soltar la pasta. Pero va a soltar, entre intereses que se va a ahorrar y precio de transacción, 5 millones y pico. Claro. Yo quiero leer dos cosas. Bueno, primero, gracias a Bea, que nos dice que a por todas y nos da músculos de esos y todas esas historias. Exactamente. Y luego dice Amparo Jimeno: si yo fuera orador no mutualista alternativo, obligaría a la mutualidad a forzar la salida al RETA de todos los alternativos. No nos vamos a callar y la imagen es deplorable. No entiendo cómo prefieren quedarse con el conflicto necesitando inversores. No se entiende. Y Virginia Sánchez, buenas tardes. Hoy llego un pelín tarde. A mí la concentración me pareció emocionante, aunque esperaba más gente, sobre todo de mis compañeros procuradores. Hay que seguir con las movilizaciones, que seguro que cada vez se unirá más gente. Lourdes, ¿qué opinas? Y me está mirando con carita de pena Irma, que se cree. Ah. Lourdes, ¿qué opinas? Bueno, me he ido un poco porque se ha ido un poco la voz y no he oído muy bien lo que decías de la compañera. Buenas tardes, pero... escucha, es bueno que lo sepas. Buenas tardes, hoy llego un pelín tarde. A mí la concentración me pareció emocionante. Es que sé que esto te gusta. Aunque esperaba más gente, sobre todo de mis compañeros procuradores. Hay que seguir con las movilizaciones, que seguro que cada vez unirá más gente. Pues mira, yo me emocioné porque vi a gente de un congreso de Córdoba que hicimos hace años, que fue enorme, en el que hubo una confluencia de ideas de compañeros de toda España y como que me llevó a ese momento, ¿no? Vinieron de Granada, vinieron de Albacete, de Toledo, de Alicante, y hubo un momento en el que, pues bueno, me vine un poco arriba y cogí el megáfono para dar las gracias a toda la gente que se había dado un madrugón enorme. Es verdad que procuradores había poquitos, no tengo muy clara la situación en la que están, pero parece que están en una situación muy similar. Y nos juntamos gente de toda España. De Madrid, pues hombre, yo creo que podíamos haber venido algunos más, ¿vale? En Madrid tenemos, no sé, nos cuesta a veces movernos. Sí, ¿no? Pero luego las ganamos mucho en los pasillos, ¿eh? Sí, pero que igual que yo siempre digo, pasamos muchas horas esperando en los pasillos y nos desesperamos, pero esperamos. Mm. Aquí hay que participar y tenemos que tener muy claro que esto es un movimiento que ha partido de nuestra iniciativa y que podemos conseguir muchas cosas, que somos muchos. Así es. Y que la mutualidad será muy grande, que el colegio será muy grande, que tendrán su poder y sus influencias, pero que un colectivo como el de los abogados, pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Que tenemos una formación y sabemos defender a la gente. Lourdes, no nos vamos a poder defender nosotros. Por eso decíamos que a corto plazo es el día 20 de julio, pero a largo plazo, medio largo plazo, son las próximas elecciones territoriales en cada uno de los colegios de abogados de España. Y se les puede ganar, porque ellos tienen un techo, ¿vale? Se les puede ganar en las elecciones para quitar. Eso sí, luego te vienen y pero, dice José usted Antonio, usted no es válido Antonio, para ser no para ser que es alucinante. A ver si nos convencemos que podemos ganar, que simplemente estar un ratito de paseo, ir al colegio y votar. Si claro, no, pero más, si cuando te dan dos horas en Madrid o tres, claro. Bueno, pues a lo mejor hay que sí, que no hay excusas. Es... todo el día. Hay que ya, pero no. Está te lo van a dar. Pero no, bueno, pero no... habrá que hacer un sacrificio. Por supuesto, Esther, hasta ahí podremos llegar a por todas, porque la única manera es desde dentro, ¿eh? Eso de pasar al RETA, porque tú crees que a esta gente le interesa que se pasen al RETA no. Y que el dinero se vaya. No. Pero vamos a ver, para estamos nada. Locos, o que haya reforma fiscal para que el dinero no siga cautivo. Como si vas al banco y dices, quiero mi dinero. O sea, y lo hacen todos a la vez. Vamos a ver, ¿estamos todos locos? ¿O qué? Claro. Yo, Lourdes, te voy a ir despidiendo. Sin indemnización, ¿eh? Sabes que hay gente muy interesante que tiene que hablar. Sí, no, y porque además tú estabas liada. Yo, sabes que aquí tienen las puertas abiertas. Bueno, seguiremos hablando porque sabes que te aprecio un mogollón, ¿vale? Pues muchas gracias. Y nada, que adelante con este programón. Podéis un despedir. Beso para todos. Podéis espera, que se van a despedir. Que no te aprecia nada los que están aquí. Espera. No. Bueno, adiós Lourdes, te quiero. Nos vemos pronto, ya sabes que cuando quieras a tus órdenes, como siempre. ¿Vale? Muy bien. Venga, un beso. Hasta luego. Un beso a los tres, a los cuatro. Adiós. Es que la gente que fue allí, o sea, yo que estuve reunidos con algunos de Galicia, o sea, de Galicia vinieron de La Coruña, de Santiago, de Vigo, de Pontevedra, de Orense, los de Galicia, que me parece que dieron un empujón a esto. Y los de Carabanchel en la cama. No, había gente de Madrid, ¿eh? Sí. Había, o sea, la verdad es que proporcionalmente Madrid, mucho lo que pasa es que proporcionalmente lógicamente se ve más a la gente de fuera. Acababa la manifestación a la 1:30 y a la una y media y nosotros disciplinadamente nos fuimos cuando decían hubo empujones y no sé qué. Yo estuve ahí a 10 metros de la entrada porque la manifestación, no recuerdo, era en Eduardo Dato 20, no Eduardo Dato 21 ni 23. Estábamos Eduardo Dato 20. Yo estaba un poquito más alejado, 10 metros, pero lo veía todo. Estábamos en la puerta manifestándonos, sí, manifestando nuestro enfado, con pitos, chillando, cantando el chiringuito, cantando el himno del Madrid. Que se vaya, dimisión. Yo tengo amigos y amigas, y en concreto una, que no voy a decirle el nombre, pero estuvo muy, muy, muy malita en la época del COVID, que yo sé, y yo hablé con ella antes porque me llamó para preguntarme, que le costó enormemente llegar hasta allí porque no vive en Madrid y que tiene todavía muchas secuelas del COVID porque fue de las que estuvo sedada y entubada y boca abajo y horrible. Que estaba ahí en la puerta, dándolo todo. Porque no vas a darlo todo en tu casa. Por tu casa. Entonces, vamos a ver. Primero, lo mismo que en el Colegio de Abogados, cuando vamos a las juntas a las que se nos convoca y podemos entrar y podemos votar, aunque demos con el tope famoso del voto delegado, que eso es un horror y hay que luchar contra ello. Y si ellos tienen votos delegados, nosotros tenemos que acudir a las juntas con delegación, muchos votos delegados para que podamos levantar aquello. Pero, ¿qué es eso del tope de voto delegado? Pero, claro, vamos a ver, yo tengo un voto, el mío, yo puedo votar con mi voto. Pero luego pues llegan, como pasaba... En el colegio me estás hablando. Claro, estábamos hablando del colegio, el del colegio ha pasado siempre. Entonces llegan y van a aprobar, y me acuerdo con Hernández Gil, y entonces vas a aprobar y después de haber estado discutiendo toda la tarde ahí en el edificio de Meliá Castilla, pues te levantan los votos y te dicen, pues como nosotros tenemos 300.000, pues da igual lo que hayas estado diciendo durante 4 horas porque lo vamos a llevar. Pero bueno, a lo que yo voy es que lo mismo que en la Junta, tú acudes a la Junta y puedes hablar y opinar y ponerte rojo y ponerte verde y azul, color y amarillo, ¿por qué? Siendo mutualista, porque tú al otro lo vas porque eres colegiado y puedes votar, ¿por qué siendo mutualista no puedes entrar a tu reunión de la mutualidad en la que se está barajando cosas tan importantes como tu pasta? Tu pasta, la que está ahora y la que tiene que estar ahí para cuando tú ya no estés para trabajar. Pero es que se creen que es su casa. Es que es lamentable. O sea, y no te dejan entrar. No podéis entrar porque sois muchos. No podéis entrar porque para eso nos habéis nombrado representantes, no representantes directos y tal. ¿Pero quién te ha nombrado a ti? Representante, yo no te he representado. Si yo no he podido ni ir a votar porque no me ha dado tiempo. Entonces vamos a ver. Aquí hay algo que está... Menos mal que se ha ido Eduardo, porque si no lo enganchas de la pechera. O sea, así le hago así. ¿Puedo comentar una cosa? ¿Tiene gente ahí? Sí, no sé si se me está entendiendo, ¿eh? Pero es muy... Es que te lías. Prefiero presentarla y luego lo dices, ¿vale? Tenemos... No, me parece muy bien que te líes, ¿eh? Para eso estás aquí. Es que hay para días. Necesito una piruleta. Pues cógela. Te quito el... ¿Vas a levantarte? No, te preocupes. No, espero. Tengo en el lado del teléfono, en el otro lado del teléfono, a Bella Sánchez, de Benia, del sindicato Benia. Benia. Bella, buenas tardes, ¿cómo estás? Ah, espérate, que habrá que darle la tecla sin tecla. Hola. Sí, hola. ¿Me escucháis? ¿Eh? Sí, perfectamente. Perfectamente. Bueno, perfectamente ahora. Es que no le había dado la Voy a pisar a Armando y te voy a preguntar. Como sé que estuvo muy bien Belén en Ruegos y Preguntas, ¿nos puedes hacer un resumen? A ver, en este programa, con esta gente que traigo, porque luego hay otros programas en los que mando algo, ¿sabes? Pero aquí nada. En este programa. A ver, yo lo que puedo decir es que Belén lo que hizo fue agradecer al movimiento J2 y a la gente que estaba afuera, pues que hubieran ido a reivindicar los derechos de los pensionistas, ¿vale? Sí. De los futuros pensionistas. Y respecto a lo que se dijo, pues lo que se dijo fue preguntarle a los directivos, ¿vale?, sobre los gastos de los gastos comerciales, la administración en el 2022, que le dijeran que porque cada asambleísta cobraba una dieta de 455 euros y no había nadie, porque allí van, tocan a Diana y se van. Claro. Y por eso no tienen que estar ahí toda la semana para poder cobrar las dietas, y eso es vergonzoso. No, y por respeto. También, y por respeto, Bella. Y por respeto, porque se están cobrando. A mí los 450 euros, mira, hoy en día, gracias a Dios, pues ¿qué quieres que te diga? Los tengo. Mm. Es el respeto, ¿eh? El respeto de la gente de la mutualidad que está ahí. Por la que estaba cayendo fuera, exacto. Por la que está cayendo, pero es que además cobrar una dieta de casi 500 euros para ir, podrían irse y ni siquiera estar allí. Hacer un trabajo que se supone que es un representante, pues es un poquito, hay que tener un poco de vergüenza, por no decirte ninguna. Bella, ahora no sigues contando, porque es que como me han pisado, pero verás, este programa tiene título. Yo, y yo creo que eres una persona que nos puedes abrir muchas puertas o abrir informaciones, no solo en la motoridad. Este programa tiene título, o sea, dice dos concentraciones, la del 27 de abril, muy buena, 17 de junio, muy buena. ¿Y ahora qué? Pues ahora, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues ahora estamos estudiando el tema de interacciones contra la mutualidad. Los contenedores. Estamos siguiendo luchando por los baremos, que parece que está un poco olvidado, ¿vale? Que empezó por el tema de los baremos. Y con el tema este de que se han disuelto las cortes, pues parece que las aguas han vuelto a su cauce, pero no. Viene sigue intentando hacer unos baremos a nivel nacional, con los complementos que tenga que haber en cada partido, o sea, en cada partido judicial, en cada comunidad autónoma, y además está gestando la prueba de una huelga en determinada comunidad autónoma, que en cuanto os lo pueda decir, os lo digo, pero está en marcha. La convocatoria de huelga en una comunidad autónoma. Sí, yo lo de sé. De abogado. Yo algo me ha llegado a mis oídos. De que estos están con una piruleta, no se están enterando de nada. Que sí, que les está oyendo todo. Y yo sé en qué comunidad autónoma. Claro. Y yo, pero no lo vas a decir ni tú ni yo. Efectivamente. No, no lo vamos a decir porque todavía hay que presentarlo esta semana en el colegio. ¿No puedo y cantar? En el consejo. No. No. ¿Vale? Sí, sí, pero sí, pero es verdad que se está cuajando, podemos decir, o... Sí, está cuajando porque hay muchísimos abogados que han pedido al sindicato que convoque la huelga y en su comunidad autónoma. Claro. Vale. Uh-huh. Ellos tienen que comunicarlo al colegio y al consejo de colegios de su zona. Uh-huh. Y con lo que nos digan, pues ya iniciaríamos. Y nos dicen que sí, perfecto, y si nos dicen que no, pues vía judicial, para que se nos reconozca el derecho judicialmente aquí en España. Por eso este programa tiene nombre, además de por lo del otro día, porque siempre tenemos cosas guardadas en la manga. Pues nada, sigue hablando, Bella, de lo que tú quieras, de uy, iba a decir el nombre de la comunidad autónoma sin querer. No, a ver, la comunidad no lo voy a decir. No lo diga, que se me escapa a mí. Porque escucha. Mañana se reúnen y basta que yo diga algo para que luego os haga por nada, no lo vamos a entonces, decir. Pero yo considero que sí, que lo que pasa que para que haya huelga tiene que haber seguimiento, ¿vale? Uh-huh. Y los abogados siguen teniendo miedo. Entonces, hasta que no hay una comunidad autónoma que dice nosotros lo seguimos, y se organizan en plataformas y dicen que sí, y lo pedimos al sindicato, convoca huelga que la vamos a seguir. Pues es que te genera tanto convocar una huelga para que no la haga nadie. ¿Por qué no la convocáis aquí en Madrid? Aquí tenéis tres. Que lo van a seguir. Yo el día que fuimos a la concentración de la mutualidad, comenté con muchos compañeros que me vinieron a decir yo haría huelga si tengo garantía de que no me van a poner queja, obviamente. Ahí estamos, Bella. por eso hay hemos empezado por una comunidad autónoma para ver qué nos dicen, y con lo que nos digan, si nos dicen que no, pues acudir a los tribunales, y con una resolución que nos garantice que no va a haber represalias por parte de los colegios, ya se puede convocar en toda España. Uh-huh. ¿Me explico? Porque sí. El problema es que los colegios no apoyan. Y como los colegios no apoyan y van a sancionar a los compañeros, a ver, que los servicios mínimos les está muy claro que hay que hacerlos. Sí. No vas a dejar a nadie detenido ni a una mujer víctima de violencia de género sin atender. No. Pero hay muchísimas otras actuaciones que se pueden suspender. Lo han hecho los SAC, lo están haciendo los funcionarios. Mira, yo tengo un asunto del 2022 que se suspendió unas declaraciones primero por el LAC, después porque yo tenía un señalamiento que coincidía el mismo día. Lo volvieron a citar y porque estaba el funcionario de huelga, pues no se pudo hacer la declaración. Y me la han citado para octubre del 2023 y estamos en instrucción desde para el año pasado. Para octubre del 23, yo tengo para octubre 24. Joder, qué locura. Y para febrero del 24. ¿Vale? Y es del una declaración también, de un testigo. Es que es la declaración de un testigo, por el amor de Dios. ¿Sabes? Completamente de acuerdo. Entonces, si ahora, ellos lo han podido hacer sin consecuencias, ¿por qué nosotros no? Pero no es lo mismo que lo haga uno, dos o tres a que lo hagan todos a la vez, porque todos a la vez no les pueden poner querella. Y dicho esto, yo estoy hablando con un juez de instrucción de Zaragoza y le comenté lo de la huelga de los abogados y hasta el propio juez me dijo, es que ya estáis tardando, es que yo no he visto a ningún colectivo tan maltratado como a vosotros, que sois personal laboral de la administración, que sin vosotros no funciona el sistema. Es verdad que hay jueces que valoran al abogado, y mucho al abogado de oficio. Yo tuve el otro ya hace tiempo, bueno, hace tiempo, ahora dos meses o así, por cierto, que tengo que llamar a Rosa. Yo tuve en un penal con una negociación y tal, y como yo vendo Legales en las Ondas, pues le dije, yo tengo un programa de radio, se llama Legales en las Ondas y tal. Y me dijeron la fiscal y él, dijo la fiscal, yo lo he escuchado y me ha gustado mucho. Dice, el guión que tenéis, digo, ¿qué guión? ¿Qué es eso? Dice, no, como habláis, digo, bueno, hablamos, no vamos, o sea, eso está inventado todo. En palabras de mi amiga Virginia, los jugadores de instrucción funcionan con el turno de oficio. Sí, claro. Simplemente dejan de trabajar y el juzgado de instrucción está vacío. Y el juez me dijo, sí. Y el juez me dijo que nosotros teníamos que había grandísimos profesionales. Y que ganábamos muy poco. No lo digo por mí, ¿eh? Porque además yo con ese juez se negocié y no me pudo ver lucirme. Pero es cierto que los hay, y los hay muy buenos. Hay también algún tercebotas, porque pero hay abogados muy buenos, igual que los procuradores. Hay procuradores. Sí. Yo he tenido casos con procuradores de oficio que me han llamado. Es más, espera un momento, es más, yo considero. Dime. Yo considero que en esta lucha nos tendríamos que unir abogados y procuradores y dejar de ser tan clasistas como son algunos abogados, porque abogados y abogados de a pie, que digo yo, ¿vale? Y unirnos tanto unos como otros, los procuradores con los abogados, porque estamos todos en el mismo cuerpo. Este programa ha hecho y hará, si quieren, y yo creo que quieren, programas con abogados, con procuradores. Hemos hecho programas mixtos, programas solo de procuradores, y lo seguiremos haciendo. Y mi relación con el Colegio de Procuradores es muy buena, pero muy buena. Entonces, nosotros creemos que tanto el abogado como el procurador está maltratado. No se le puede pagar a un procurador 40 pavos por un procedimiento. Y como menos. O, bueno, pues 30. Es que me da igual, es que 40 veces ya sigue siendo una símbolo. A ver, si te digo allí, que ¿vale? en Zaragoza cobran 18 por el civil y 21 por el penal, menos la retención, te vas a echar a reír. Sí, me he hecho a reír. No, a llorar. Porque aquí ganan 40. Yo lo sé porque tengo amigos y porque te digo que hemos hecho programas y eso lo preguntan en directo, ¿vale? Pero es que porque se le hizo en el ministerio, aquí lo pagará la comunidad o me imagino que cosas así. Pero es cierto que yo cuando tengo un procedimiento de turno y tengo procuradores del turno, tengo algunos que hasta que empieza, pocos, muy pocos, que hasta que empieza ya a ser necesario, yo tengo que estar directamente con el abogado. Y la mayoría se dejan la piel, me llaman por teléfono, me no sé qué, hoy me he equivocado, he mandado un escrito de acusación y se lo he mandado a otro juzgado, o sea, porque me he equivocado en el este. Eso no puede pasar a cualquiera. Te lo dicen. Ha llegado el procurador, claro. Me ha puesto dos correos urgente, como estaba en otro juzgado, nada, me ha llamado por teléfono, Y eso de oficio, pues por 40 pavos aquí, y lo sabrá allí, que lo hagan por 12 o por 18, por lo que ha dicho. Sí, sí. ¿Sabes? Eduardo, no sé si querías decir algo. Es que he estado un rato fuera, que tenía una cosa que hacer, y a lo mejor lo que digo no tiene ningún sentido. Pero yo insisto en algo que he repetido en este programa en otras ocasiones. Esto es un asunto que va más allá del turno oficio. Esto es un asunto que tiene que ver con la dignidad de esta profesión. Yo no estoy en el turno de oficio y estoy dispuesto a luchar por el turno de oficio, y he ido a sus concentraciones, igual que lucho por la mutualidad, cuando para mí no es la alternativa en este momento, sino que es el complemento. Yo creo que hay otra serie de cosas muy importantes para la profesión y para los procuradores, que tienen también que ver con nuestro día a día, el respeto en los juzgados, nuestra posición en el Poder Judicial, la influencia en las estructuras del Estado. Hay cosas que son muy importantes para que esta profesión avance, para que sea una profesión que a la que nuestros hijos y nuestros nietos quieran adherirse en el futuro, pues porque merece la pena. No sé, yo cada día que ejerzo la profesión siento menos envidia de los médicos. Es decir, que en el sentido de que es una profesión de vocación, es una profesión de servicio a los demás, es una profesión donde cada día aprendes y disfrutas. Igual que los médicos se dedican a curar los cuerpos, nosotros ayudamos a curar las armas y esos vicios que tienen los delincuentes. No, pero es que vamos a ver, es que lo que no tienen en cuenta, no tienen en cuenta que somos necesarios. Y que, somos imprescindibles. Somos imprescindibles. En el sistema judicial somos imprescindibles. Sin el letrado no se celebra un juicio. Ni se presenta una demanda. Es que no hay Estado de Derecho. No lo hay. Es que yo estoy viendo, yo me di de alta como abogada en el 2005. El trato que teníamos en el 2005 al que tenemos ahora, pero es que ha dado, vamos, una vuelta de 360 grados, no, de 2.800. O sea, es que es una barbaridad la falta de respeto. Pero es que, claro, también hay que decir que los abogados no nos hacemos respetar. Porque yo me hago respetar. No, todos tratamos de hacernos respetar, claro. Pero no, todos final... no, porque yo he visto casos que yo a la juez no me le callo. Pero es que compañeros que bajan la cabeza. Pero yo es que yo tampoco. Pero lo que pasa que, al final, ¿qué te encuentras? Pues que el señor o la señora de turno, que es el juez, dices, ahora me voy a pegar con este... que tiene que juzgarme en mi caso y me lo voy a colocar en contra. Es decir, esto es un problema de respeto. No, tampoco tienes que aguantar falta de respeto ni del juez, que a ver las bailas. Pero es decir, si yo no aguanto un juez que dice, no, le trato esto. Es decir, vamos a ver, señoría, yo estoy haciendo mi trabajo, ¿me deja hacerlo o no me deja hacerlo? Porque si no me deja hacerlo, pues aquí lo grabamos y está claro. Pero no se trata de que tú tengas que recordarle a su señoría que estás haciendo tu trabajo. Es que tiene que salir de él. Efectivamente, y que tiene que estar claro, pero insisto, lo he dicho en otras ocasiones, falta de liderazgo de los que dirigen las instituciones de la abogacía. Ninguno, liderazgo ninguno, pues, son como puertas giratorias y lo único que les interesa es meterse en un puesto cuando dejen de estar en la institución. Pues colegial. Ese es el problema que tenemos los abogados, que elegimos a auténticos chupópteros aprovechados para liderar nuestras instituciones, y tenemos la culpa. Pero es que tampoco veo que haya relevo generacional, pero ni en las juntas de gobierno, ni en los propios los que se dan de alta como abogados. Cada día hay menos gente que se da de alta como abogado. Bueno, ahí influye, es que la gente no... ahí influye algo, que ahora están los exámenes de acceso, y eso también limita el... No, pero el yo me refiero a que cuando yo me di de alta como abogado, antes de que pusieran eso, es que el número va bajando de colegiados nuevos. Sí, pero por lo menos eso, aquí. Que los accesos están limitados por los... Hay que hacer un examen. Eso también influye, pero si da igual. Si lo importante es que te da igual, es, no, que no, entiéndeme. De todo el mundo que hace el máster, Bella, no, lo que yo quiero decir es que da igual que se inscriban menos. Lo importante es que los que se inscriban tengan claro que la profesión tiene que ser digna, y que los que dirigen las instituciones, todos los decanos, porque las instituciones están compuestas por los colegios de abogados, las instituciones de la abogacía, por los colegios de la abogacía y por el vergonzoso Consejo General de la Abogacía Española. Que da pena. Que se creó en el 32 por todos los colegios de abogados para servirnos a nosotros y no al revés. Bueno, y ese es el problema que tenemos. Es decir, si el decano del colegio más grande de España, de Europa, perdón, no tiene claro que tiene que pegar una patada en la puerta del Ministerio de Justicia para decir, oiga, es que nosotros somos fundamentales para el sistema, para el Estado de Derecho. Pero ni el de Madrid, ni el de la Comisión del Turno de Oficio y Función Social del SEGAI, que es el mío. Claro. Aquí ¿vale? se da mucha importancia en general a la subida de baremos, y yo lo entiendo y lo comprendo porque realmente no ganamos una mierda. Vale. Pero es que, aparte de los baremos, tienes el cómo te tratan cuando vas a colegio, cuando vas a juzgado. Pero es que el respeto debería de empezar por los propios colegios de abogados hacia sus colegiados. A todo. ¿Eh? Ah, amiga, es que mi padre empezar, era el 5.000 y pico. Pero es que no empieza por ahí, que es que nos tratan como un número, que solo vamos a pagar las cuotas y servicios ninguno, y no te pases porque te abro un expediente. Bella, mi padre se colegió en el 58, ¿vale? Si no hubiera sido yo letrado, le hubiera dado un parraque. Y entonces, el trato que se daban los letrados entre sí y los que te daban en el juzgado y el decano que teníamos era reverencial. Pero es que poco a poco lo que ha ido saliendo, bueno, mi hijo no está estudiando derecho, ni se le ha ocurrido, porque para ver cómo estamos nosotros, dice, vamos, lo tengo muy claro, y se ha ido a otra carrera. Yo tengo tres hijos sin más, tengo uno de 5, uno de 7 y uno de 9. Y rezo todos los días porque ninguno me salga abogado. No te preocupes que tonto no son. Bueno, peor es que no van a salir. Peor que te salga del Atleti o una cosa de esa. Así que me estás ingeniero, ¿vale? Ingeniero que tenemos a uno. Sí. Alguno que interviene en el programa. Sí. Dejadme que hable a una cosa de Virginia Sánchez. Dice, así es, nos tenemos que unir los dos colectivos porque tenemos los mismos problemas. Y la conciliación, el poder velar a nuestros familiares fallecidos, cuidar a nuestros enfermos. El otro día una compañera tuvo que irse del tanatorio en el que velaban a su madre para atender las notificaciones del ESNET. Es que tiene narices. Y es que es verdad, es que el que nos oiga y no sepa de qué va esto, no se lo cree. Yo lo he hecho en septiembre. Sí. En septiembre, y afortunadamente ahí el colegio se portó bien. Los que estaban en la pecera del colegio se portaron bien, porque yo ahí tenía una guardia y no me lo podía esperar, y me hicieron un hueco y no me llamaron en las horas en las que me fui al tanatorio, pero yo lo he hecho. Y Belén lo ha hecho con su padre. Sí. O sea, vamos a ver, que es que no somos un caso ni dos ni tres, pero es que además tú te vas al juzgado después de tantos años de ejercicio y te encuentras que vas a hablar con la fiscal porque tienes que hacer una conformidad. Y tu cliente, pues bueno, el cliente pues está de acuerdo, y el marido de tu cliente pues a lo mejor no está tan de acuerdo porque no comprende, y le tienes que explicar pues que con el principio de coautoría lo que hace uno hace el otro si estaban juntos. Vale, pues con esto te encuentras a su señoría sentada dentro. Esto en un penal, ¿eh? Sí, sí. Y yo me pongo a hablar con el fiscal y su señoría no se va. Entonces cuando yo vuelvo digo, bueno, pues no lo sé, ahora se lo transmitiré. ¿Cómo que se lo va a transmitir usted, señora letrada? ¿No sabe usted lo que es el principio de coautoría? Le digo yo, sí, mi cliente no, y se lo tengo que explicar. Pues haga usted el favor de decirle lo que le conviene, porque vamos, usted habrá pasado por la carrera, pero la carrera no habrá pasado por usted. Tócate los huevos, hablando mal y pronto. Me dice Mari Pepa. Y le digo, por usted tampoco, porque está usted que ve aquí presente en una negociación en la que no tenía que estar. Me dice Mari Pepa Ríos, qué contentos estamos los profesionales de la abogacía y de la procura. Sí, es verdad. Bella, que tengo que ir cortando contigo, pero escucha, escúchame, di lo que quieras. A ver, si simplemente decir que también se está haciendo una demanda laboral para la relación laboral en los días de guardia, ¿vale? Que nos reconozcan esos días a la Seguridad Social, que sería un tema muy importante para los abogados que se están a punto de jubilar, porque les cotizarían esos días de guardia, ¿vale? A ver hasta qué punto podemos conseguirlo, y negociaciones también con organismos para ver si conseguimos hacer presión y que las cosas se cambien. Que esto no tiene que hacerlo la Seguridad Social, ¿vale? El SEGAE dice que tiene que hacerlo la Seguridad Social, pero no es la Seguridad Social, lo tiene que hacer la mutualidad, que es la que ha engañado a la gente diciendo que era un sistema alternativo cuando es complementario, con lo cual llevamos años ejerciendo de manera ilegal, porque realmente no estamos cotizando como autónomos. a un sistema alternativo, sino a un sistema complementario. Y entonces entiendo que todo lo que se ha dicho en la asamblea del RETA, de la pasarela, de que nos dejen llevarnos el dinero y que no se quede el dinero a Hacienda, porque sin estar 40 años pagando para que la mitad se te la quede a Hacienda, pues no es de recibo. Se están luchando desde el sindicato varias opciones. No nos puede decir cuáles. Ya te digo, primero la demanda laboral, que está ya prácticamente redactada. Eso te iba a preguntar. Está redactada y todavía no la habéis incoado, pero... Está solamente hay que darle un vistazo en general, porque claro, la demanda habrá que ponerla individualmente, en cada sitio. Ah, en cada sitio, pero es colectiva, claro, ¿no? Claro, porque imagino. Es que el turno de oficio no es igual. En Madrid que en Zaragoza, cada sitio tiene unas características propias. Vale. Sí. No, que no lo sabía. Bueno, sí lo sabía, pero... Y ya por una anécdota. Yo cuando me cansé y me llevé a mi hijo de 3 meses a sala en el carrito. Todas mujeres. Y la jueza me dijo que no celebrábamos. Y era un turno. Cogí a mi hijo y me dije, me voy. Y dijo, no, que se celebra. Si todos hiciéramos lo mismo y nos plantáramos y quisiéramos decir, nosotros tenemos que tener derechos, las cosas cambiarían. Así es. Pero claro, es que parece que le tenemos miedo a su señoría. Y es que nos olvidamos de defender nuestros derechos. Sí, defendemos los de los clientes y los nuestros. Tampoco estamos apoyados, ¿eh? Tampoco estamos apoyados. Claro. Yo no, desde luego que no. Vamos con el culete limpio por ahí y claro, te lo pueden apretar. Y vamos, no sé, a lo mejor me pasa. Pero bueno, yo ya había pedido la suspensión por maternidad. Bueno, vale, entonces si no me lo suspenden, pues me están llamando la atención. Bella, que yo me lo llevo. Señoría, vamos a salir en los telediarios. Que yo me lo he llevado a calabozo, y ha mamado allí. Así que por eso no quiere ser abogado. El bebé, ¿eh? Bella, te tengo que despedir. Sabes que ha sido un placer. Tienes tus puertas abiertas aquí. Y nada, despedidos de Bella. Se están descojonando por lo que yo he dicho. No sé, ¿no? Bueno, pero que sepáis que cuando sepa más temas, más cosas sobre la huelga que se va a convocar, Hombre. Seréis los primeros en saberlo. Aquí te esperamos. Ya sabes que yo tengo hilo directo. Así es que. Bueno, y un día supuesto, puedes venirte, ¿eh? Sí, aquí cuando quiera, lo más que lo tiene un poco más complicado que tú, pero yo la doy asilo. Venga, que se tiene que despedir. Despídela. Adiós, Irma. Adiós, José Antonio. Te amo. Gracias por la labor. Bueno, pues adiós, Bella, que yo soy Eduardo, que no te han despedido de mí, mala persona. Adiós, Eduardo. Es que estabais hablando y quería escucharlo. Venga, un beso fuerte. Cuídate mucho. Venga, hasta luego, Armando. Hasta luego. Bueno, pues nada. Seguir. ¿Qué? ¿Qué os parece, Bella, lo que ha dicho? Bella, todo estupendo, pero lo que has dicho tú me ha sorprendido mucho. A mí lo único que me ha sorprendido es que lo hayas soltado en la radio con lo que tú te cortas. Que la que no se corta soy yo. Cuando las ganas de tram aprietan. Escucha, yo le he dicho a Irma, Eduardo, ha habido un momento que tú no estabas, que le he dicho a Irma, ¿cómo se habrá puesto? Que le he dicho a Irma, si está Eduardo, lo coges de la pechera. Porque estaba. Porque esto no puede ser. Me venía arriba. Bueno, pues si queréis seguir indignados, yo puedo seguir diciendo lo que pasó en la asamblea. Sí, y lo que me contaba la gente de los que, sobre todo la gente de Galicia, que había hecho una serie de preguntas a la Mutualidad de Abogacía diciendo, oiga, deme documentación de esto. Los legítimos representantes de la Mutualidad de Abogacía. Deme documentación de esto. Deme el contrato de arrendamiento. Y te llamaron guapo cuando yo estuve allí. Ah, bueno. Es que aquí mejorando lo presente difícil. Bueno, y dije, y entonces pidieron, que yo es una cosa que me está. El contrato de arrendamiento de la calle Preciados. Y dice, y no se lo han dado. Pero así con. Dice, no, está en las cuentas. No, en las cuentas está el global de alquileres de los 20, de los 40 inmuebles. Y entonces no puedes saber cuánto da Preciados y cuánto da el otro. Porque a lo mejor por aquí también puede venir un poco la venta de, a ver si me lo explico bien. La venta de Serrano 9. Como nos sobran oficinas, ¿vale? Que yo siempre he criticado la estrategia inmobiliaria de la mutualidad porque no tenemos viviendas, solo tenemos oficinas. Y seguimos nombrando oficinas, que van a comprar ahora ahí, una ahí por Avenida de América. Como solo tenemos oficinas Y el tema del mercado de oficina está saturado, desde mi punto de vista, porque las rentabilidades que sacaban por los inmuebles también, alquileres, por inmuebles, bla, bla, bla, es bajo, pues dice, oye, hay uno que quiere un inmueble, Serrano 9, se lo vendemos, aunque perdemos unos millones, sacamos a la gente de aquí y nos vamos a unas oficinas vacías. Bueno, puede ser una posibilidad, financieramente hablando. Pero, callo, véndeme mi casa un poquito por encima, o por lo menos a valor de mercado, y no la tires a los precios. Bueno, el decano se tiene que estar riendo, y además, muy mal, muy feo que aprovecharse de que ahora están comiendo piruletas aquí. Es como quitarle una piruleta a un niño, ¿eh? O sea, que aquí, pues desesperado, la mutualidad. Es como quitarle una piruleta a un abogado. No, a mí me la quitan y me hacen polvo. Entonces, claro, estará encantado. Y claro, yo sigo diciendo, los colegiados de Madrid estarán con el corazón partido de que sí es una buena, pero ¿para qué? Como decías tú, Eduardo. ¿Y le hemos comprado? ¿Para qué? No, tiene que tener sentido. Yo creo que tiene que ser, esa operación inmobiliaria tiene que tener sentido. Sí, un hotel, va a ser un hotel, ya te lo digo. No, es decir, no, sentido, no. Tiene que tener sentido en la prestación de servicios. Es decir, oye, no, el colegio necesita espacio en Serrano 9 para prestar determinados servicios a los abogados, no sé, por salas de reuniones. Seguro que el próximo día en la asamblea extraordinaria nos lo dice. Segurísimo. Seguro que sí. Por eso vamos a ir a que nos lo explique. Importantísimo. Y ahora aprovechamos que estamos aquí para decir que hay que delegar el voto de la Asamblea los General que no pueden ir. De la Abogacía de Madrid. Y, importante, que un grupo, un nutrido grupo de colegiados, acudamos allí a hacer las preguntas pertinentes a la Junta de Gobierno del colegio. ¿Cuándo? ¿El día de la...? El día 20 de julio. 20 de julio a las 4 de la tarde, y con que vayamos un nutrido grupo de colegiados y con votos delegados de los que no puedan venir, para que no nos pongan en frente. A ser posible, más de 3.000, porque normalmente el decano siempre saca un papelito que pone 2.000. Sí. A ver, tengo en el teléfono, hoy hemos metido gente muy importante, y nos queda, pues, el último muy importante. Don Ángel López, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo quiero un aplauso merecido. Nada, ya te lo damos todos por el trabajo que has hecho y lo bien que ha salido, además. Enhorabuena, me das... Bueno, encantado de haberte conocido, como dice el otro. Bueno, pues estarás llorando de alegría. Creo que salió bien. Creo que podemos estar... Creo que podemos estar todos contentos, cansados. Yo estoy... Pero tú tienes que estar hecho polvo. Aún no he recuperado, yo creo, de este fin de semana tan ajetreado y tan loco. Pero bueno, yo creo que ha merecido la pena y creo que quedó bastante bien y salió todo bastante bien. Sí. Escúchame, Ángel. Yo nunca pongo títulos al programa, nunca. Pero este sí tiene un título. Y es, hubo una concentración el 27 de abril que salió muy bien, y ha habido una concentración el 17 de junio que ha salido muy bien. El título es, ¿y ahora qué? Porque sí, ya. Estamos muy bien, muy contentos, jiji, jojo, tal, y no sé qué, venga Ángel López, venga no sé qué, venga tal. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Nos cruzamos el brazo? ¿Qué tenéis pensado? Te puedo hablar un poco de la del sábado, ¿no? O sea, quiero decir, en relación un poco al tema del sábado. En relación a la otra, pues yo sí, bueno, no tengo esa información, ya. Bueno, imagino que también estarán trabajando, ¿no? Para avanzar en ese tema. Mm. A ver, la idea, sin duda, yo lo que quiero ahora ya, en estos días, de hecho ya se está organizando, ya se está trabajando en ello, es en dirigirnos a los grupos políticos, ¿no? Yo creo que ahora pues tenemos un periodo electoral ahí abierto, no va a ser fácil porque están los partidos políticos, pues bueno, ahí el debate es muy intenso y pienso que les va a costar el querer comprometerse, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar con ellos. Vamos a hacer unos llamamientos públicos en redes sociales para abrir la posibilidad de hablar con todos ellos, que se pongan en contacto con nosotros. También les vamos a enviar bueno, pues una invitación o una solicitud de mantener pues unas reuniones con ellos. Y lo primero, pues exponerle cuál es el problema, cuál es la situación, y luego pues explicarles cuáles son las soluciones que nosotros creemos que son perfectamente viables, ¿no? Y que ya las hemos hablado tantas veces, sobre todo el tema de la ventana al RETA, que yo creo que es tiene que producirse, o sea, es que es necesaria y es que yo creo que no hay vuelta atrás en esto. Antes de que te pregunten ellos, quiero leerte dos cosas. Una, Alicia Ramírez, gracias compañeros por todo lo que están haciendo. Y Virginia Sánchez, grande Ángel López, gracias por todo. A ver, vamos, te voy a dejar a José Antonio, que es el que más te va a preguntar. Y no. Lo voy a dejar para final, ¿vale? Ay, pensé que ibas el primero. Está llorando. Cachis. Irma Muñoz, ¿qué le tienes que decir a Ángel López? Hola. ¿O qué le tienes que preguntar? Bueno, hola. Hola, hola. Con respecto, bueno, me imagino el tema de acudir a los partidos. Ya sé que estará un poco complicado porque ahora las Cortes están disueltas, pero bueno, me imagino que acudiréis en principio. Sí, me temo que a todos, pero quizá más a unos que a otros. Mi pregunta es, el 20 de julio a las 4 de la tarde hay una junta extraordinaria del Colegio de Abogados de Madrid para que se vote si se vende o no se vende el famoso edificio. Sí. Si acudimos, lógicamente que tenemos que acudir, y tenemos que acudir con votos delegados, sí. Y nos interesa llevar la mayor parte de votos delegados para que no nos haga el colegio siempre lo mismo, y no sí. Hablo de este decano, hablo de todos los decanos que nos han hecho siempre lo mismo. Modo de organizarse para que podamos acudir con la mayor parte de la delegación. Pero antes hay que preguntarle a Ángel, ¿qué opina de la compra de la venta? ¿Si está a favor o está en contra? Habrá que organizarse igual. Bueno, sí, también es verdad. Pero tanto sí, sí o como no, sí, ¿no? Que es verdad, sí que es verdad que, bueno, el tema es complicado. No me hagáis mojarme totalmente. Es que somos aprendices de periodistillas. Aunque, bueno, pues la gente parece que se fija mucho en mí. Yo no soy nada más que uno más en este movimiento, entonces creo que hay que un poco ver cuál es un poco el consenso, ¿no? O la opinión generalizada en relación a esto. Sí que ya lo hemos estado un poco hablando y creo que, probablemente yo pienso que, bueno, pues habrá que votar probablemente en contra, a no ser que se nos den unos motivos muy justificados para hacerlo, para votar otra cosa. Claro, aquí hay un pequeño conflicto y es que, por un lado, pues claro, es un tema de Madrid, pero también es un tema nacional, es decir, que afecta a todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que hay que también verlo desde esa doble perspectiva. En cualquier caso, yo sí que lo que sí vamos a hacer, eso sí que lo tengo claro, es ir. Entre otras cosas, porque así conseguiremos, es un buen día para hablar con más compañeros y informarles de esto, porque no todo el mundo se ha enterado. O sea, esto es así. Madrid es muy grande. Yo te dije, los abogados estamos mil cosas y tal, y hay muchos que no tienen una relación muy directa con el colegio. Entonces, bueno, pues yo creo que es un buen día, como mínimo, para estar allí en las puertas y que vean a J2, ¿no? O sea, que se vea a J2 y por lo menos se le conozca y también tomen conocimiento de la situación. Y luego, pues bueno, el posicionamiento, la verdad es que queda bastante tiempo. O sea, estamos hablando... Bueno, queda un mes. Queda un mes, ya, pero es que casi si lo pensamos tenemos 2 meses de existencia, ¿no? O sea, que a mí, yo lo veo un poco todavía lejos, ¿no? En el sentido de bueno, con todo lo que, o sea, 2 meses hemos hecho todas estas cosas y aún nos queda un mes para eso. Bueno, yo creo que eso lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir decidiendo en los próximos días. Nosotros vamos a estar en contacto, Ángel, o por lo menos yo voy a estar en contacto contigo, no sé tú conmigo. Yo que quiero recabar más información, o sea, sí. Creo que hay que recabar todavía más información. Yo he leído la convocatoria, creo que hay que recabar un poco más de información, aunque yo creo que más o menos en general el planteamiento creo que va a ser claro. Luego, respecto al tema de cómo organizarse para este tema, pues es curioso porque, claro, yo el otro día lo miraba y las delegaciones de voto tienes que llevarlas allí antes, por lo tanto... Hasta el 19. Claro, ya saben cuántos vamos, cuántos no vamos... es que esto es lo de siempre, ¿sabes? O sea, el tema este de cómo funciona todo es siempre el mismo rollo. Luego, además, si te fijas, joder, qué casualidad, esto se pone un 20 de julio a las 4 y pico de la tarde en un único punto del orden del día, es decir, que solamente para ver este tema, o sea, es que todo es raro, ¿sabes? O sea, pero es que esto siempre funciona así, o sea... Entonces, no sé, es curioso ya, cómo funcionan las cosas, ¿no? Pero el problema es que hay que es así y como tú bien dices, queda un mes y habrá que tomar decisiones, ¿no? Sí, hay que tomar decisiones y hay que organizarse, porque es lo que te digo, como tienes que llevar las delegaciones antes, eso ya da una pista muy clara. Da una pista, ellos ven muchas delegaciones que no les suenan, ya saben que hay movimientos. Entonces, si saben que hay movimientos, se mueven. Claro. En fin, está todo organizado que, no sé, es curioso. Salvo que las lleves el día 19. Claro. Es decir, claro, mira, en esto es de organizarse... Eduardo, no sé si le conoces, Eduardo no. Rodríguez. Perdón, Ángel. No, en persona no. En persona no. Oye, bueno, yo estoy en los chats del J2 y... Y desde, bueno, yo me siento que formo parte, con lo cual nos doy la enhorabuena de lo bien que... Yo creo que es como hay que hacerlo. Que cómo está yendo todo. Pero, mira, en este, yo te hablo de mi opinión. Yo durante muchos años no he participado en la vida del colegio, entre otras cosas, porque vivía fuera de Madrid, ¿no? A pesar de estar colegiado. Pero cuando he vuelto... claro, te encuentras cosas que te sorprenden. Claro, yo estuve en una asamblea del colegio donde se aprobó el cambio de nombre y bueno, y a mí me dio vergüenza, pero a la vez me indignó, ¿no? Porque claro, tú piensas que vas a un sitio donde vas a poder expresar libremente tu voluntad y te sale el señor decano con un cartelito de 2000, ¿no? Y el que era el actual decano, entonces diputado no sé qué, dos. Pues diputado segundo con 1500, ¿no? Y claro, al final, y aparte luego ves allí como que hay una asociación que pretende que sea el parlamento de la abogacía, claro, te partes de risa porque es ridículo, ¿no? Porque no hay representación proporcional. Lo que te das cuenta es o que tú tienes un nivel de organización similar al que tiene el del colegio, o te barren, y entonces sí. y tienes que utilizar las armas que tienes, que son la sorpresa. Es decir, tú, sí. si el día 19 llevas tus votos delegados a última hora, pues ellos tienen las mismas posibilidades de organizarse que tú. Ya, lo que pasa es que yo no sé si eso se puede hacer. Esto es una partida de ajedrez. No lo sé, porque aquí yo no lo sé, porque aquí está organizado de una manera que no sé. Es que me está mirando Eduardo y yo qué sé, porque después de ver lo de la mutualidad, yo qué sé. No tiene que ver, el Colegio de Abogados... Aquí hay, dependiendo, por ejemplo, en la mutualidad, pues tú sabes que no puedes entrar ni votar. Sí, no quiero comparar. Pero en el Colegio de Abogados hay un escenario. Todos conocemos cuál es el escenario, lo que hay que hacer es actuar. Si antes lo que hacíamos, porque obviamente hemos ido, y esto no pasa solamente con el decano anterior, ya está pasado con el hombre de Gil, y ha pasado con todos. Tú has ido allí, has montado el pollo, has cogido el micrófono, te has decallitado, y después has ido a votar, y te han sacado los votos, y pues yo no sé para qué vengo. Entonces, claro, no, yo fui a muchas, y entonces eran las 4 de la tarde, efectivamente. Entonces, claro, te llegan los nuevos, que se van metiendo en asociaciones, y te dicen... Parece mentira, no vais a la junta, porque no vais, porque las cosas pasan porque no estáis. No, mira, no. Es que no, si estamos, era voto delegado, no estamos, voto conmutativo de claro, ese modo. No estamos electrónico. Porque electrónico, te lo voy a explicar, porque como está recién llegado, tú no lo sabes. Pero cuando tengas ya culo pelado de venir a junta, seguramente dejarás de venir como dejé de ir yo. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a la junta, resulta que después de haber hablado, te vienen con los votos que tienen ellos delegados, y entonces dices, ¿para qué he perdido yo el tiempo? Y hace un año, y otro año, y otro año, y tienes 30, y entonces dices, pues ya no vuelvo. Yo entiendo, claro, que esta gente venga con fuerza. Ángel. Pero la posibilidad que hay es llevarlos. Se produce una cierta resignación que al final te acabas pasando y acabas por no ir, ¿no? Pero hay que reaccionar. Hay que reaccionar. Bueno, lo que está contando. Pero si, Ángel, si se puede entregar el voto delegado en el momento, en el momento de la junta. No. En el día antes. Bueno, a las 12 del día 19. ¿Vale? Hay que llevarlo el día antes. El día antes tienes que estar allí. Antes de las 12 del día 19 de julio. ¿Vale? Ángel, si no tienes gente para que lleve al Colegio de Abogados las representaciones, aquí tienes un voluntario. ¿Vale? O sea, tienes dos voluntarios. Tres voluntarios. Ángel, no, porque yo sé lo que es esto. Porque yo he presentado muchas candidaturas en la autoridad de no sé qué. Y sé lo que es el último día. Te quiero decir que como... Creo que te lo hemos visto también en el WhatsApp, estas cosas, aquí estoy para lo que me digas. Eso sí, no me delegues en mí porque yo voy a votar que no. A ver. Hay un compañero que iba a llamar hoy para enterarse bien cómo funcionaba todo, o sea, todo el tema ese de las delegaciones, cuántas pueden ser, cuántas no, si vale firma electrónica, si no vale, esas cosas, ¿sabes? Entonces, bueno, pues vamos avanzando un poco en eso. A ver, un momento. Belén Rodríguez, muchas gracias, Ángel. No contaba con poder votar ese día, puntos suspensivos, y gracias a ti pude hacerlo. Gracias a todos por el programa. Gracias, Belén. Te llamas como mi mujer. Belén Rodríguez, si tienes los mismos ojos, triunfas. Belén Rodríguez, desde Galicia, abogados y procuradores juntos en la concentración, todos a una. Y ahora ya, después de esto, que a uno le emociona, podéis decir lo que queráis. No, yo José, bueno, yo soy Belén Rodríguez, que te apellidas como yo. Belén Rodríguez, no tenemos nada en común, Belén, pero igualmente Belén te aprecio García, mucho. Belén García, que estuvo la semana pasada ahí en el programa, esta mañana ha estado en Telemadrid. Sí, señor. ¿Sí? Estupenda, ha estado maravillosa. Sí, señor. Lo he visto y ha sido contundente, arrolladora y... Es maravillosa, vamos, ahí es un fichaje ese que lo tienes, sí, ahí, estupendo. Sí, sí. Cuidado, cuídala, que te quitan ese fichaje, que no, se va a jugar allí a Abu Dhabi, una cosa de tal. No, yo la he invitado para que venga más. Estuvo el año pasado, estuvo la semana pasada, ¿no? Sí, pero es una chica muy válida y puede hablar de muchísimas cosas. Unas hermanas estupendas. Soy fe. ¿Sabes? Entonces, sí, yo contaré si ella quiere, pues también con ella y contigo, Ángel, porque bueno, tenemos que caminar juntos. Esto, yo no puedo ofreceros más que daros voz. En lo humilde que tenemos, que cuando estos días de atrás hemos estado en 30, 40 mil oyentes, que para mí eso es una barbaridad. ¿Qué me dices? ¿En serio? Sí, sí. Caray. Sí, con podcast y todo. Qué locura. Sí, una locura. ¿Puedo hacer una pregunta? Ángel. Sí, sí, Ángel. ¿Qué por tal? Supuesto. Soy José Antonio García Calle. ¿Qué tal estás? Sí. Oye, una pregunta. Es decir, las actuaciones que veo que son un poco de casa para afuera, es decir, el pase al RETA es desde la asociación, bueno, la asociación, desde J2, perdóname, que no tiene figura, no, todavía no está constituida en nada, que me parece estupendo, ¿eh? Desde J2 afuera, es decir, hacia el mundo político, el mundo institucional, para pasarse al RETA, ¿tenéis planteado también de J2 adentro? Es decir, de J2 adentro de la mutualidad, porque este movimiento se podría hacer desde dentro de la mutualidad, desde el punto de vista de presentarnos, yo también quiero ser partícipe, si me lo permite, de J2, en presentarnos en las distintas asambleas territoriales para precisamente poder presentar a vocalías, a miembros de la Junta de Gobierno, sin que nos echen atrás. ¿Ese planteamiento lo tenéis pensado, aunque sea plan B, antes de hablar con los políticos estas cosas? Y porque yo entiendo que desde... Porque claro, yo con los últimos mensajes que he visto, que la autoridad diciendo, bueno, estudiaremos esos planteamientos. O sea, esta gente se pone como, he creado el problema y quiero crear la solución, no sé, me explico. Yo es que no me fío mucho, ¿sabes? O sea, a ver, no me fío mucho. Evidentemente, dentro de las reivindicaciones, y es verdad que a veces se nos olvida, nosotros no queremos ni destruir la mutualidad, ni hacerla daño, no, o sea, lo que queremos es que la mutualidad también funcione. O sea, cuidarla porque es tu casa. Lo que queremos es abrir una ventana, por lo tanto. Y que cumpla ventana, sus objetivos, pagar las pensiones, sea aquí o sea donde sea. Claro, la mutualidad hay que mejorarla, eso es evidente. Queremos abrir una ventana para que todo el que tenga quiera y le parezca que es interesante o le conviene, se traslade. Oye, que hay alguien que cree que no le interesa, tal, bueno, pues que continúe en la mutualidad. Y aparte yo entiendo que la mutualidad tiene que seguir funcionando para los complementarios. Entonces, por lo tanto, habrá que intentar, en la medida de nuestras posibilidades, efectivamente... conseguir representantes en esas asambleas previas que hay, que dentro de un año se van a tener que celebrar, y ahí sí que esta vez no nos van a pillar por sorpresa, o sea, esta vez ya no nos van a pillar por sorpresa. Por lo tanto, efectivamente, pues si este año hemos tenido 14 o 13, bueno, había 14, pero parece ser que 16, uno creo, ¿no? Y delegó, por lo tanto fueron 13, si no estoy equivocado, creo que fueron 13 los que asistieron, que yo quiero dejar claro eso. Había 13 representantes de Movimiento J2 dentro de la asamblea, con sus cartelitos además que lo llevaban colgado del cuello. Y estuvieron allá hablando, y estuvieron allí dando guerra, y estuvieron allí exponiendo las cosas. A ver si efectivamente pudiéramos conseguir una mayoría dentro de esa asamblea, ¿no? Y cambiar las cosas. Pues evidentemente, claro que es uno de los objetivos. Lo que pasa que, bueno, también un poco las circunstancias nos marcan la situación. Estamos en periodo electoral, yo creo que sería un éxito el poder, al menos, obtener algunos compromisos públicos por parte de los partidos políticos, ¿no? Evidentemente ahora no van a sacarnos una ley, o sea, eso es evidente. Y yo creo que fiscalmente, o sea, el paso, ese beneficio fiscal, yo creo que es más viable a corto plazo, con efectos de las elecciones ahora, que a lo mejor lo del pase a Reta, porque claro, explicarle esto, pero yo, ¿verdad? Vamos, pero bueno, eso es una táctica, estrategia vuestra. Vamos a ver cómo lo encajan los partidos políticos. O sea, yo soy bastante optimista, pero bueno, oye, vamos a ver cómo lo encajan. De todas formas, si no lo encajan bien, pues a lo mejor tenemos que plantearnos hacer otra concentración en el Ministerio de Economía o en el Ministerio de Seguridad Social, en fin, de Trabajo y Seguridad Social. Bueno, vamos a verlo, o sea, estamos para reivindicar, así que, bueno, vamos a hacerlo. Yo creo que lo que han hecho los últimos gobiernos con la previsión privada es de tal calibre de, iba a decir de mierdamiento, pero es que ahora no me sale otra palabra. No, pues después de lo liarla. De lo que os habéis reído con lo mío, pues decirlo. De liarla tanto que cualquier gobierno que salga en el futuro tiene que arreglar la situación de la previsión privada en materia fiscal. O sea, lo que no puede ser es que los profesionales liberales aportemos al RETA y aportemos a mutualidades y parezca que estamos aportando fondos para hacernos ricos, cuando al final vas a tener una pensión miserable juntando dos pensiones, y ya no digo si solo tienes la mutualidad. Yo creo que la solución fiscal, por lo menos... Sí, sobre todo en el rescate, cuando llegas a la jubilación, en vez de ser renta del trabajo, sea renta del ahorro y esas cosas. Mismo es un tremendo mojón. Bueno, lo que pasa que eso, a ver, está claro que es una ayuda, ¿no? O sea, es una ayuda importante, si se consigue eso es una ayuda importante, pero no solucionamos el problema con eso, ¿no? Totalmente, no. Totalmente. Y el tema que yo veo es que no solamente es la mutualidad de la abogacía, es la mutualidad de los procuradores, es Alter Mutua, son los arquitectos técnicos. A mí en estos días me han contactado personas de otros gremios, No he tenido tiempo todavía de hablar con ellos. A ver si hay suerte, y dentro de esos gremios, no lo sé, no, como no los conozco, pues no lo sé. Yo sé que nosotros los abogados, bueno, pues hay un, por lo menos sé que hay un grupo de abogados que sí que utiliza mucho las redes sociales, ¿no? El Twitter, el Facebook. Eso facilita el que se pueda transmitir la información, al menos con la suficiente fuerza inicial para que empiecen a organizarse. No sé si ocurre así con otros colectivos. Si es así, pues probablemente no sea difícil el que también empiecen a organizarse, que monten un chat, que y empiecen también un poco a organizarse y a sumarse al movimiento J2. Yo lo quiero extender porque esto creo que es un problema no solamente de la abogacía, es un problema en esencia del sistema de cotización, que se ha permitido una cosa que se ha desmadrado y que ya no funciona. Tenemos que ir terminando. Yo cada vez, desde que estamos hablando de la mutualidad, a mí me echan broncas por aquí en la radio por todos los lados, que termino más pronto, más pronto, más pronto. Tenemos que ir terminando, despediros de Ángel. Eduardo, tú que no le conocías. Bueno, pues nada, oye Ángel, encantado de escucharte, encantado de hablar contigo. Creo que debemos seguir en esa senda. Creo que forma parte de la dignificación de la profesión, que tengamos un ejercicio digno y una jubilación digna a todos aquellos que nos dedicamos a esto, que es una profesión maravillosa, pero que no sé por qué todos nos maltratan. José Antonio. Sí, además yo creo que mejorando la mutualidad mejoramos toda la profesión, porque este sistema institucional, la cúspide es la mutualidad de la abogacía, o sea que creo que mejoramos todo, ¿eh? Yo creo que la casa madre, o sea, es decir, todo converge allí, ¿vale? Y yo creo que todo converge allí porque es donde está, bueno, claro, hay mucho... Donde está la presidenta del consejo, donde está el exdecano de Madrid, donde está la pasta. Donde está la pasta y Irma ha dicho porque está la pasta. Los poderes fácticos. Claro, claro. Es el premio gordo. El premio, es que... Claro, yo cuando comentaba lo del presupuesto de 33 millones del Colegio de Abogados, quiero recordar, ¿eh? Y 10.000 millones en... el capital o los fondos o la capitalización de o los ahorros de la mutualidad de abogacía, pues hay una pequeña diferencia. Bueno, pues así nos va a comer el de 33, nos va a comer y se va a quedar con nuestra casa. Despídete de Ángel. José. Yo, Ángel, nos vemos. No me voy a despedir porque estamos en contacto. Ahora mismo. Ahora. Buenas noches. En permanente contacto a través de los chats, a través de todos lados. Absolutamente. Muchas gracias por Irma, tu labor. Muñoz. Ángel, bueno, yo confío plenamente en el movimiento de la que soy miembro. No iba a decir claro. Miembra. Soy miembro jodido. Como los demás. Sí creo que efectivamente todos queremos mejorarla. Y una de las formas de mejorarla sería pues conseguir de una vez por todo cambiar la forma de votación, por favor. Yo quiero mis 8 horas como todo el mundo. Sí, hay que cambiar, este sistema hay que cambiar. Claro. Lo que pasa que estas instituciones están muy bien estudiadas, ¿eh? Hombre, claro. Y estamos moviendo las patas de una estructura. De una estructura muy compleja, muy bien pensada y muy ensayada, ¿no? Un chiringuito, bueno, quizás, de esas... Pero torres más altas han caído. Hombre, no, lo o sea, único que hay que hacer es organizarse. Al final la fuerza te la da la gente. O sea, si todos de verdad empezamos a cuestionar las cosas, yo creo que se pueden cambiar. Estoy de acuerdo. Ángel, te tengo que despedir y no vamos a... en cuanto te despedí a ti, nos despedimos todos. Vale, pero antes. Oye, un abrazo para ti. Escucha, Ángel, escucha. Un nuevo mensaje, María Teresa Olmedo. Gracias, 25 admiraciones. Dice, esperando el siguiente paso. Todos estamos esperando el siguiente paso. Ángel López, gracias por estar aquí. Aquí tienes tu casa también. Todo el que luche por la abogacía en general tiene su casa, tiene su voz y, por supuesto, tú la tienes. Muchas gracias a vosotros. Estamos en contacto. Un saludo. Venga, fuerte. Un abrazo para todos. Igualmente. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bueno, detrás vamos nosotros. Nos tenemos que ir. Ya nos echas, yo no me quiero ir. Bueno, quédate aquí, pero aquí van a venir más gente. Me den la escoba para barrer. Pues a lo mejor para otro también, por favor. Nos tenemos que despedir. Venga, empezamos de derecha a izquierda. Eduardo. Bueno, oye, pues como siempre, disfrutando mucho aquí contigo y con el resto de los compañeros tertulianos. Tertulianos. Y nada, oye, que de eso se trata, lo acabas de decir. Tenemos que luchar, y tiene que ser nuestro principal objetivo, la dignificación de esta profesión a través de las múltiples patas que tenemos, mutualidad y turno de oficios ahora, pero hay más cosas que hacer. Y tenemos que sacarlas a la luz y mejorarlas. Esa es nuestra misión. Así es. José Antonio. Pues nada, yo creo que a corto plazo lo tenemos muy claro con el tema de la asamblea, sobre todo desde el punto de vista dentro del entramado de la industria de la abogacía, que es presentar ir a votar no a la venta de Serrano 9, y ese yo creo que es el corto plazo. Después de eso, seguiremos trabajando, como habréis bueno, aquí con Adrián. Aquí se han dicho, no hay que olvidar lo que se ha dicho. Sí, lo de pasar reta al trabajo, pero claro, ese trabajo es institucional. No. Y una futura, a lo mejor, huelga. Pues en una comunidad, es que ahí, no lo olvidemos, claro, y una demanda para el reconocimiento laboral, de esa huelga llega tarde, pero es mejor que llegue, pero eso es lo bueno de esa estructuración que estáis hablando. O sea, hay una gente que está más enfocándose a un sentido, otra gente que se está enfocando a otro, que sabemos más a lo mejor de otro sentido y nos enfocamos en eso, claro. Por eso estamos aquí creando equipo y por eso estamos aquí precisamente para coordinar todos esos esfuerzos dentro de este entramado, de esta industria que es la abogacía. Irma. Pues yo creo que cuesta arrancar. Aquí cuesta arrancar. Se ha intentado arrancar de muchas maneras y al final, pues por uno o por otro, pues se ha arrancado. Esto es una bola que se va haciendo, es una bola redonda. La bola redonda cada vez rueda más y lo que se trata es que no dejemos de hacerlo y que vayamos tanto a corto plazo, pues al tema de la venta del edificio del 20 de julio a las 4. Como si luego pues hay que hacer apoyos en el ministerio o lo que sea, de J2, porque estamos todos muy J2. Sí. Y esto ya no puede consentirse. Así nació el nombre, parece, claro, eso. Es que la gente, vamos a ver, el listo vive hasta que tonto quieres. Entonces, claro, llega un momento que tocas techo y dices, hasta que he llegado. Así es. Bueno, pues nada, yo también me despido. Hasta la semana que viene, en la que todo será, espero, más y mejor. Estoy intentando cerrar esto. Sí. Le damos una patada, ¿eh? No hay problema. Ahora mismo. No, no hace falta. Estamos en el plan que estamos. Sí. No hay quien nos tosa. Y nada más. Y seguro que la semana que viene, más y mejor. Voy a poner una canción. Para mí una de las mejores canciones que hay. Al que no le guste, que no la escuche. Pero al que le guste, que la escuche, porque a mí me encanta.